Bismillah ar-Rahman ir-Rahim. En el nombre de Alá el Clemente, el Misericordioso. Todas las alabanzas pertenecen a Alá, Subhanahu wa Ta'ala. Lo alabamos, buscamos su ayuda y su perdón y le pedimos su guía. Nos refugiamos en Alá del mal en nuestras almas y de la maldad de nuestros hechos. A quien Alá guíe, nadie podrá desviarlo. Y a quien Alá, Subhanahu wa Ta'ala, desvíe, nadie podrá guiarlo. Atestiguo que nadie merece ser adorado, excepto Alá, quien no tiene asociados. Y atestiguo que Muhammad, la paz de Dios sea con él, es su siervo y mensajero. El Sagrado Corán, capítulo 81, o Sura 81. El arrollamiento. Esta sura fue revelada en la Meca en el primer período. Trata sobre el fin del mundo, tema dominante en el primer período de la revelación. Consta de 29 aleyas o versos. En el nombre de Alá, clemente, misericordioso, cuando el sol sea arrollado, las estrellas se extingan, las montañas sean pulverizadas, las camellas preñadas sean abandonadas, es decir, que el hombre desatenderá hasta los bienes más preciados, los animales sean congregados para ser juzgados, los mares se enciendan, los hombres sean agrupados según sus obras. Se pregunte a las niñas que fueron enterradas vivas, ¿por qué pecado las mataron? Los árabes, en la época preislámica, enterraban a sus hijas vivas por temor a la pobreza o a que éstas pudiesen caer en manos de los enemigos. Las páginas donde se registraron las obras de cada ser humano sean repartidas. El cielo sea eliminado. El fuego del infierno sea avivado para castigar a los incrédulos. Y el paraíso sea aproximado para agraciar a los piadosos. Entonces, cada alma sabrá bien lo que hubo obrado. Juro por los astros que siguen su curso hasta ocultarse en el horizonte. Por la noche cuando llega y por la mañana cuando aclara, que ciertamente el Corán es la palabra de Alá, transmitida por un emisario noble, el ángel Gabriel, que dispone de poder para ejecutar las órdenes y tiene un rango distinguido ante el Señor del Trono. Es obedecido por otros ángeles y es un fiel transmisor. Sabed que vuestro compañero, el profeta Muhammad, no es un loco. Y por cierto, que le ha visto en el claro horizonte al ángel Gabriel y no oculta nada de lo que le ha sido revelado. Y esto no es la palabra de un demonio maldito. ¿Cómo podéis desmentir el Corán? Este es un mensaje a toda la humanidad para que se encamine quien quiera, y sabed que sólo se encaminará quien Alá, Señor del Universo, quiera. As-salamu alaykum. Que la paz de Dios sea con ustedes.